Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo un compadre, Hugo Villicaña, que es muy aficionado al fútbol e hincha a morir del Toluca y del Tri, pero no puede ver sus partidos. Dice que les atrae la mala suerte. En efecto, cierta vez nos dio una demostración, jugaban México y Perú, y lo convencimos de que nuestro seleccionado era capaz de perder frente a él o en su ausencia, y casi lo obligamos a sentarse a verlo en la tele con nosotros. No recuerdo si al terminar el primer tiempo perdía o empataba el Tri, pero de que lo traían por la cancha de la amargura, lo traían. Hasta que mi compadre explotó, ya no aguanto más, dijo. Se levantó y salió de la habitación. No había caminado ni cinco pasos cuando Torrado prendió un balón, anotó un golazo y puso las cosas de mantequilla y miel para el Tri. Se los dije, comentó mi compadre, que había vuelto para ver la repetición. Después volvió a salir porque todavía quedaban 5 minutos de partido. Yo tampoco quiero ir a votar el 5 de julio porque cada vez que voy, pierde México. ¿No le pasa a usted? Derrota tras derrota, derrota tras derrota. Siempre me equivoco, siempre. Por más que me fijaba, por más que meditaba, por más que me decía, este sí tiene cara de gente decente. Jamás conseguí acertar. Supongo que para hacerlo tendría que haber vivido en la época de Juárez. Ahora mismo no sé qué haré con mi voto y supongo que lo mismo les pasará a millones de mexicanos. Pero hablo solo de mi voto, porque soy yo el que me he equivocado. Lo hice desde que mi voto ni contaba ni se contaba hasta la fecha, cuando no sé si sea peor o mejor que cuente y que se cuente. Me pregunto si después de tanto tropiezo, después de recordar mi amargo pasado electoral y la de veces que me he equivocado dañando a México, ¿votar es hoy un acto responsable o irresponsable? ¿Voy a creer las mismas mentiras? ¿Voy a darle legitimidad a lo que veo? ¿Votar? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que no aprendo. Por algún partido toco madera. Por algún candidato, con lo fácil que resulta ahora tener cara de gente decente gracias al Photoshop, pues tampoco me apetece. En un país donde ocurriera lo que ocurre en México, lo adecuado sería votar por la oposición. Pero con una oposición como la que hay en México, no sé qué sería lo adecuado. No hay para dónde hacerse. Bueno, pero ¿y entonces? Pues no sé, aunque un momento, ya sé lo que haré. El próximo 5 de julio, muy temprano, ya bañado, iré a la casilla que me corresponde. Saludaré a los funcionarios electorales. Los felicitaré por su entusiasmo cívico. Me encaminaré a las mamparas con mis papeletas y luego, muy cuidadosamente, las doblaré una por una sin haber señalado nada en ellas. Luego, las depositaré en las urnas correspondientes y saldré. Con una leve inclinación me despediré de los funcionarios electorales y de los otros votantes en caso de que los haya. Antes de volver a casa, pasaré a comerme un par de tacos de barbacoa. En honor a la democracia, no quiero, con mi voto, dañar más aún a México. Como le pasa a mi compadre Hugo con la selección. Hoy puede ser un gran día y mañana también.